viajamos 5 horas sin parar, de Lima hasta el bello lugar, San Lorenzo con su fruta pura, este es un viaje que tiene cura. Purita fruta, la preferida, manzanita roja que da vida, la verde también me notiza, en esta tierra todo es alegría. San Lorenzo de Putinza es un paraíso donde el sol es rey, fruta prohibida por doquier, es un lugar que todos quieren ver. Los campos llenos de color, cada árbol es un sabor, el cerrito produce su propia raspadilla, San Lorenzo es la canción que guarda todo mi corazón. Siente la brisa tropical, respira el aire natural, las montañas nos abrazan y los valles nos da alegría y paz. San Lorenzo de Putinza es un paraíso donde el sol es rey, fruta prohibida por doquier, es un lugar que todos quieren ver. Siente la brisa tropical, respira el aire natural, las montañas nos abrazan y los valles nos da alegría y paz. San Lorenzo de Putinza es un paraíso donde el sol es rey, fruta prohibida por doquier, es un lugar que todos quieren ver.